Lunes 20 de octubre. Ser un hacedor. Escucha otra vez Santiago capítulo 1 verso 22. El texto original en griego dice ser hacedores de la palabra. ¿Cuán diferente sería el mensaje si Santiago hubiera dicho sencillamente, haced la palabra? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago combina el ser con el hacer. No los separa ni hace uno de ellos más importante que el otro. Son como dos lados de la misma moneda, inseparables. Hemos de ser hacedores. Además, el tiempo verbal en griego para ser aquí se refiere a un estilo de vida continuado de obediencia, que se espera de nosotros ahora más bien que en algún tiempo inespecífico en el futuro. El punto es, hemos de llegar a ser un pueblo nuevo en el Señor y como resultado de lo que lleguemos a hacer, hacemos las cosas que Dios nos manda. Esto es algo bastante diferente de seguir meramente las reglas, lo que parece que era el problema del joven rico que consideramos ayer. Escucha Lucas capítulo 6 versos 27 al 38. ¿Cuáles son algunas de las acciones que debemos hacer? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amen a sus enemigos. Dale a todo el que te pida. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas capítulo 6, versos 27, 30 y 36. Suena imposible, ¿verdad? Y lo es por nosotros mismos. Un amor así no es natural para seres humanos pecadores. Por eso Jesús sigue hablando acerca de dos clases diferentes de árboles y la fruta que cada uno produce. Lucas capítulo 6, versos 43 al 45. En forma similar, en Gálatas capítulo 5, Pablo contrasta las obras de la carne, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, con el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Es casi como si al concentrarnos más en hacer, peores llegamos a ser, mientras que cuando somos guiados por el Espíritu, producimos un resultado totalmente diferente, el fruto del amor y la obediencia. Piensa en la época cuando hicimos algo sencillamente cuando se requería de nosotros, o porque era una regla que había que obedecer. Contrasta eso con algo similar que hiciste porque querías hacerlo, algo que salía naturalmente de ti, porque Cristo vivía en ti. ¿De qué modo este contraste nos ayuda a comprender el punto de la lección de hoy?